a partir de las 4 de la tarde esta convocatoria que están lanzando aquí en la Ciudad de La Plata, de alguna manera también tomando esta marcha de la gorra como este también eje que en la provincia de Córdoba se instaló ya hace 10 años. Sí, sí, el 18 fue la décima marcha de la Córdoba, de la gorra, perdón, en Córdoba, y ya hubo varias también réplicas en Tandil, en Mar del Plata, y hoy hacemos un festival, Marcha de la Gorra, acá en la Ciudad de La Plata, desde las 16 en Plaza San Martín. La marcha de una primera aclaración, la gorra de la Marcha de la Gorra es la gorra, la visera de los pibes y de las pibas de los barrios populares, ¿no? Ahí va. Y también es una marcha, una manifestación contra la gorra de la policía que reprime y violenta. Eso te iba a preguntar, Tristán, ¿cómo vienen analizando justamente en base a la cuestión de la presencia policial, la violencia institucional, la cantidad de presencia policial que está haciendo la que plaga los barrios y las barriadas y de alguna manera viene en consideración a lo que fue la cantidad de policía comunal que se instaló aquí en la provincia de Buenos Aires en la gestión pasada? ¿Cómo lo vienen analizando ustedes como movimiento político esta cantidad de sobrepoblación de policía en las barriadas? Sí, la llegada de la gendarmería ahora también a la región. Y otra fuerza federal tal cual. Sí, sí, es saturación policial en un nivel extremo. En el documento conjunto que armamos para la Marcha de la Gorra, que lo pueden leer en Facebook, en Marcha de la Gorra de La Plata, hablamos de que la saturación policial llegó a niveles bastante elevados, digamos, comparado con otras sociedades donde uno pensaría que hay mucha policía, como Estados Unidos y México. En la provincia de Buenos Aires, ahora en el territorio, hay más policía que en esos lugares. Claro, y lo que sucede es que tanto las barriadas populares están saturadas de policía, que lo que hacen es marcar, encasillar a los pibes y a las pibas jóvenes, a todos y a todas, en un rol social, en una estigmatización que sostiene el sentido común. También lo que hacen es segregar territorialmente, separar a los pibes y a las pibas pobres, negros, del centro, y limpiar de alguna manera el centro. Por eso hoy también lo simbólico de hacer la Marcha de la Gorra en Plaza San Martín para dejar en claro que los pibes y las pibas son libres de circular, de hacer lo que les gusta y lo que quieran en el centro de la ciudad sin que nadie les pueda decir volvete a tu barrio, porque acá no perteneces. Claro, hola Tristán, te habla Sebastián. ¿Qué tal, Sebastián? Muy bien. Pensando en esto, ¿no? Porque muchas veces se habla de los pibes y las pibas desde lo como la crítica o lo mal que están haciendo, pero también los pibes y las pibas hacen. Me parece que es también eso lo que representa hoy el festival. Y la pregunta era, más allá del documento, ¿esperan alguna reunión o reunirse con alguien para sacar alguna gestión? Mira, no es directamente la intención de la marcha lograr alguna gestión específica hoy con la provincia o con el municipio. Sí hay una serie de reivindicaciones, de exigencias que le hacemos al gobernador Vidal. En una situación que hoy, digamos, está recrudeciéndose, pero que tampoco, y hay que decirlo bien claramente, no empieza con la gestión de Vidal, sino que la gestión también de Scioli, 8 años y Casal, fue terrible para los barrios populares, pero hoy en día se está agravando la situación, y sí hay después, no específicamente en la marcha, diferentes reclamos que se pueden hacer. Tristán, a esto que vos decís, sí. No se plantea así, pero también lo que sí entiendo, imaginamos que sí se plantea cómo llegó para quedarse la marcha de la gorra aquí a la Ciudad de La Plata y la de hoy quizás sea no la primera impronta de esta consideración que en Córdoba tanta repercusión y tanta organización ha generado de alguna manera también aquí en Provincia de Buenos Aires a partir de lo sucedido en otras ciudades de la provincia, pero como capital la Ciudad de La Plata ha sido siempre Plaza San Martín el lugar elegido por una gran cantidad de organizaciones cuando había que manifestar de algún modo o dejar planteado algo. Imagino que también lo evalúan un poco así, Tristán, el asunto, ¿no? Esa es la idea, Faca, que en la capital de la provincia, como bien decís, empieza a funcionar la Marcha de la Gorra una vez por año y también poder parar una articulación de organizaciones sociales, sindicales, políticas, de trabajo territorial en los barrios, que podamos pensar e intervenir políticamente en el eje de la seguridad, de los derechos humanos y de la cultura popular también, que como marcaba Sebastián es una cosa central, poder visibilizar que los pibes producen, que tienen gustos, que tienen la libertad de hacer lo que quieran, digamos, y que eso vale, poder parar un espacio, una coordinación que logre visibilizar y articular eso que se produce y que existe. Tristán, desde las 4 de la tarde en Plaza San Martín, ¿cuáles son las cosas que va a haber? Porque entiendo que como festival hay un menú variado. Sí, hay un menú variado, hay varias cosas. Por un lado van a tocar unos chicos que vienen de Capital de un festival que se llama, como el eslogan de la marcha, mi cara, mi ropa y mi barrio no son delito. Rapean los pibes, también un colectivo de hip hop, resistencia hip hop. Va a haber dos batucadas, un batuque y me olvidé el nombre de la última. Y también va a haber serigrafía en vivo, va a haber una radio abierta, los compañeros de Farco van a estar ahí. Va a haber diferentes intervenciones también artísticas. También en los barrios estuvo laburando el tema de la marcha de la gorra y desde varios barrios llegan producciones, aparte de la gente, ¿no? Claro. Va a haber producciones, intervenciones artísticas referidas a cómo cotidianamente se vive esa presencia policial.